El desierto sin ventilador. Una experiencia sonorizantemente lisérgica. But in my honesty, El desierto. El desierto. Sin ventilador. Sin ventilador. El desierto. Bienvenidos al Desierto Sin Ventilador, un programa de radio de mentira para gente que se cree de verdad. Hoy es el tercer jueves de marzo de este 2017 y mi nombre es Satélite Yago y los voy a estar acompañando hasta las 3 de la mañana con música, sonidos y experimentos auditivos que ustedes oyentes van a hacer, ¿cómo se dice? Conejillos de indias. Vamos a comenzar el programa del día de hoy con Travis Bretzer. Vamos a escuchar dos canciones del disco Bittersweet. Una se llama Take Me Away y la que sigue se llama Snooter. Estás escuchando esto por Radio Voces 87.7. Estamos escuchando a Travis Bretzer con la canción The Snooter. Snooter del tirador sería, más o menos. ¿O no? Estas bandas nuevas que han salido son de la camada que yo le digo pop melancólico triste, o pop para llorar abrazado con uno mismo. Y vamos a escuchar a uno de los precursores, que es Mac DeMarco, que se llama Treat Her Better. Eran canciones para bailar triste. Escuchando a Mac DeMarco. Really no fuss. sobre una papa frita viene el desierto sin ventilador. Un programa de radio de aventura para gente que se cree de verdad. Todos los jueves a la noche, música eléctrica, imágenes sonoras, un día que es cerquico hacia los sonidos más profundos. El efecto sin ventilador por radio, voces FM 87.7. Lo que vamos a escuchar ahora se llama Why Don't You Make Your Mind. Es como muy largo para adivinar qué significa. Y lo vamos a escuchar ahora. Esta es una canción de Tame Impala, pero una remasterización, una remezcla hecha por Errol Elkann. Escúchenlo. Es una más lenta, tranqui, más flashera. Ahora imagínese el sonido de esta imagen. El desierto sin ventilación. El desierto sin ventilación. El desierto sin ventilación. El desierto sin ventilación. El desierto sin ventilación. Programa de radio de mentira para gente que se cree de verdad. ¿Cómo se hace para sacarse el olor a cebolla de los dedos? ¿Cómo se hace para sacarse el olor a cebolla de los dedos? ¿Cómo se hace para sacarse el olor a cebolla de los dedos? ¿Cómo se hace para sacarse dolor a cebolla de los dedos? de los 16 hermanos de Benjamin Franklin, Jane es la que más se le parece en talento y fuerza de voluntad. Pero a la edad en que Benjamin se marchó de casa para abrirse camino, Jane se casó con un talabartero pobre que la aceptó sin dote y 10 meses después dio a luz su primer hijo. Desde entonces, durante un cuarto de siglo, Jane tuvo un hijo cada 2 años. Algunos niños murieron y cada muerte le abrió un tajo en el pecho. Los que vivieron exigieron comida, abrigo, instrucción y consuelo. Jane pasó noches en vela cunando a los que lloraban, lavó montañas de ropa, bañó montoneras de niños, corrió del mercado a la cocina, fregó torres de platos, enseñó abecedarios y oficios, trabajó codo a codo con su marido en el taller y atendió a los huéspedes cuyo alquiler ayudaba a llenar la olla. Jane fue esposa devota y viuda ejemplar, y cuando ya estuvieron crecidos los hijos, se hizo cargo de sus propios padres achacosos y de sus hijas solteronas y de sus nietos sin amparo. Jane jamás conoció el placer de dejarse flotar en un lago, llevada a la deriva por un hilo de cometa, como suele hacer Benjamin a pesar de sus años. Jane nunca tuvo tiempo de pensar, ni se permitió dudar. Benjamin sigue siendo un amante fervoroso, pero Jane ignora que el sexo puede producir algo más que hijos. Benjamin Franklin, fundador de una nación de inventores, es un gran hombre de todos los tiempos. Jane es una mujer de su tiempo, igual a casi todas las mujeres de todos los tiempos, que ha cumplido su deber en esta tierra y ha expiado su parte de culpa en la maldición bíblica. Ella ha hecho lo posible por no volverse loca y ha buscado en vano un poco de silencio. Su caso carecerá de interés para los historiadores. Estamos escuchando a Medeski, Martin y Wood, un trío de jazz en lo cual se cuentan con una batería más muchos instrumentos. Recién el baterista apretaba unos muñequitos y hacían sonido de pájaros. Un contrabajo que es el que suena ahora. Muchachos que tocan los teclados, Medeski, Martin y Wood. Qué loco que es ese jazz nuevo. Thank you. Salgo a la calle. En el cielo, ya clareado, se dibuja finita la luna. La luna tiene dos noches de edad. Yo una. Yo una. Me desprendo del abrazo, salgo a la calle. En el cielo ya clareado se dibuja finita la luna. La luna tiene dos noches de edad, yo solo una. Yo solo una. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. La música en este programa es ecléctica. Y para vos, que estás ahí en tu casa escuchando radio, pensando en rendirla por tercera vez, presentate, no te desmotives, escucha El Desierto sin Ventilador. No Mateo Trío, Inquieto, de su disco Bailarín. Es el chico que también hace birras artesanales. Thank you. Populi. Gracias por venir a mi programa mágico. Ego Zoom. Por favor, retírense hacia la parte trasera de la plaza. Y Pluribus Unum. Eso es todo, el programa terminó. Fantasma del espacio. Fantasma del espacio. Spiritus Spatium. Cielos, mi programa. Hola, soy el fantasma del espacio. En este programa tenemos a dos personas de cabello amarillo y a otras dos que usan máscaras. Pero antes, den la bienvenida a Zorak y los auténticos Way Out. ¿Zorak? ¡Zorak! Débiles humanos, sufran ira. Cuando yo, Zorak, gobierne la Tierra. Dejé a Zorak en la plaza con miles de terráqueos. ¡Moltar! ¡Envía un transbordador para Zorak! No tenemos transbordador. ¡Correcto! ¡Iré yo mismo! Está bien. En el tercer día, una nube oscura llegó del oeste. Una nube de langostas. Y de entre ellas emergió una mantis. Yo, Zorak. Estábamos muy preocupados. Ya oí esa canción. Tiene ritmo. Estaba bajo mi control. Escucha eso, es una guitarra. Ya eran míos. Oh, cállate. Interrumpida. Regresaremos con una venganza. Recibiendo señal. ¿Listos o no? Aquí regresamos. Lo siento. ¿Por qué no me lo dijeron? Lo siento. Bien, aquí está. Recibiendo señal. Molter, ¿qué estás haciendo? Reiniciando otra vez. Solo déjalo encendido, ¿de acuerdo, amigo? Entiendo. Continuamos en el desierto sin ventilador. Recién escuchamos al fantasma del espacio. Estás escuchando este programa a través de Radio Voces 87.7 o por internet www.radiovoces.com.ar. Vamos a continuar en esta segunda hora. Mira, justo son la una en punto. Vamos a continuar escuchando a Pond, una banda de Australia, muy amigo de Tame Impala, con la canción que se llama Sun and Sea and You, el sol, el océano y vos. Rocket and the Genie, movimiento 1 de Delirium. Parece una canción de los Beatles si la escuchás con atención. El desierto sin ventilador. Una experiencia sonorizantemente lisérgica. Como aire fresco como aire fresco, como aire fresco. El desierto sin ventilador. La música en este programa es excelente. Y ahora vamos a escuchar todo el rock poderoso de Buenos Aires, Escobar, Persona, con la canción Vértice. Estamos escuchando a Perú con la canción Totem del disco Manual de Fallas. Pueden encontrar esta banda en su Bandcamp, que es Perú, tres veces así, Perú.bandcamp.com. Y el tema anterior era de Persona, que se llama Vértice. Pueden encontrarlo en persona.bandcamp.com. Bernarda Alba votó a Macri. A la revolución de la alegría no pierde de vista. No obstante, el luto en su casa se mantiene ahora que Adela se hizo zurda y feminista. Si bien sigue disfrutando los almuerzos de la chiqui, está preocupada por la virginidad de sus hijas. Pepe el Romano se dice está en la cámpora y todos en el pueblo saben la fama de su pija. La casa sigue tapiada para ciertos temas: gays, aborto, faso, inmigración y trabajo sexual. Todas estas cosas que con los militares no pasaban ni cuando Monseñor Monaghan estaba en catedral. Bernarda se tranquiliza con la nación y la capital todos los días. Nelson Castro y la Nata son su fiel consuelo. Sin embargo, en vilo se mantiene por las noches para que no entre a las piezas un subversivo y montonero. Bernarda igual va al círculo con prudencia, su amiga del choque y la sociedad rural, enamorada de Astiz porque era rubio y facho y obviamente casada con empresario neoliberal. Bernarda casi se infarta cuando descubrió que Adela en su placar tenía pañuelos verdes y aerosol. Por suerte la Ponce había tirado antes que entre toda la tableta de misoprostol. Lloró más por Nisman que por su finado esposo. Obligó a todas las hijas a ir al monumento a protestar. Ahí fue cuando Adela se le escapó y fue encapuchada a romper todas las vidrieras de Fundación Libertad. Bernarda teme zurdaje y lesbianismo en sus hijas. Por eso llama al doctor Albino para estas enfermedades. Sobre todo que ahora Adela convenció a su hermana Amelia que comience una carrera en humanidades. Trata que sus hijas no vendan pan casero. Por suerte Angustia se recibió en la UADE. Quiere engancharla con Roy López Molina. Así Adela ya deja de fiscalizar para Del Frade. Parece que Magdalena se dejó de depilar. Es otro hábito que Bernarda no lo acuerde. Imagínate si se entera que Martirio por las noches se pajea con un póster del zurdito Monteverde. No hay manera que para sus hijas a Bernarda le convenza algún candidato. Está esperando que se filtren algunos zurdos que van a caer con el protocolo de la pato. Tanto putear contra la Argenzuela que ahora Adela reveló a sus hermanas. No solo votan a Nico del Caño, hasta la criada flasheó cocina vegana. Adela se escapa a las asambleas a hacer biodanza con una amiga peruana. Y al altillo donde la abuela María Josefa encerrada se fuma toda la marihuana. No hay tapado de chinchilla ni Oda Videla que a Bernarda le calme su luto a aquel franquismo. Pero a su bastón ahora lo siente más seguro. Es que Bernarda Alba votó al macrismo. Ahí estábamos escuchando la versión de la casa de Bernarda Alba de Nacho Estepario, un militante travesti de Rosario, con Goldfrapp Loverhead Head de fondo, ahí como musicalizando su historia. El desierto sin ventilador. La música en este programa es ecléctica. YouTube. Existe un usuario que se llama Lucien Hughes, que empezó a hacer canciones que de la onda wave, la música electrónica wave, nació como en el 2010, y agarran canciones de los 70, así románticas, lentas, y las super ralentizan y hacen música con eso, lo hacen loops y suena. Este muchacho o muchacha, no sé la verdad, hace eso con capítulos de los Simpsons. La canción que vamos a escuchar ahora se llama Sunday School y suena así. Come on, everybody, we're late. Bart, I want you to promise me you'll pay attention in Sunday School. Bart? Are you talking to me? What's this? A personal stereo. Were you going to listen to Vaporwave in Sunday School? Maybe. Can you believe this, Homer? Homer? Seguimos escuchando Simpson Wave. Depresión. puede como llegar a deprimirte en algún punto, ¿o no? Y una que te ponga nostálgico. desierto sin ventilador. We'll be right back. Thank you. desierto sin bendiciones. El desierto sin ventilador. La música en este programa es ecléctica. Desierto sin ventilador. Una experiencia sonorizantemente lisérgica. Y escuchábamos a Osmar, no tiene ese, es Omar Rodríguez López. Se lo conoce mucho más por ser el guitarrista y líder de la banda The Mars Volta desde el 2001 hasta el 2012 que se separaron. Y el disco que escuchamos recién se llama Roman Lips. Fue lanzado hace muy poquito, en el 2017, el 14 de enero, o por esos días. Nada más que decir, estás en el desierto sin ventilador. Y para vos, que estás ahí en tu casa escuchando radio, que estás pensando en rendirla por tercera vez, presentate, no te desmotives. Escuchá el desierto sin ventilador. Y ahora vamos a escuchar dos canciones de Babasónicos. Una se llama El Ringo y la otra se llama El Súper. Sometimes you El desierto sin ventilador. La música en este programa es ecléctica. LCD Sound System. LCD Sound System. El desierto sin ventilador. Programa de radio de mentira para gente que se cree de verdad. To be sensible, you know what I mean? And so it's time to get away. It's time to get away from you. I'm dying to get away. I'm dying to get away. To the beach, man, all around the world, and keep it, yeah, so they wanna hold my this industry. I'm way, way bigger than what they tend to be. You could be my Marilyn Monroe. I'm John Kennedy, you know it. You feel it? Cause I ain't feel this rhythm in a minute. Get it fed till we fall. Got an archer, so I hit it with strings. I'ma fall. If I want it, I'ma get it. I'm a come on now, hold up, smoke, smoke, yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Come on, don't stop till you hold me in it, baby, you got to, hold on, yeah. Smoke, smoke, yeah. Yeah. Yeah. And I could turn the pussy to a kiddie pool, and I could swim around until my fingers prune, but if you stick around, I'll probably sing a tune, yeah. Stick around, I'm probably rolling under up right now. In a new groove. Come on, smoke, smoke, fire. Smoke, it's called Genesis. Here is the song Dapper with some help from Anderson .Paak, Damo Genesis. Hay que tenerle miedo, hay que tenerle miedo, miedo, miedo. Desierto sin ventilador. La música en este programa es ecléctica. Radiohead. Amnesiac. El desierto sin ventanas. You're right. This dirty little fucker's called Mix Matoti. Is that right? Yes. Was that a bit of a surprise there, Clive? See you. El desierto sin ventilador. Una experiencia sonorizantemente lisérgica. El desierto sin ventilador. Ya vamos llegando al final de este programa de Desierto sin ventilador. Vamos a escuchar una canción del Mató a un Policía Motorizado que se llama Lenguas de Fuego en el Cielo. Porque si ves desde una cierta forma, es tu luz que pisa en el mar, ilumina las caras de todo. Es tu mano gigante en el cielo, gigante en el cielo, gigante lluvia eterna. Quiero pedir perdón. Es tu luz que pisa en el Ayer vamos a escuchar a los Beastie Boys con la canción Before My Name. Beastie Boys. Sí, sí. nadie podrá matar aquel tiempo. Nadie nunca podrá, ni siquiera nosotros, digo. Mientras estés donde estés, o mientras esté yo. Dice el almanaque que aquel tiempo, aquel tiempito, ya no es. Pero esta noche, mi cuerpo desnudo, te está transpirando. Muy bien, hemos llegado al final de este segundo programa de la temporada 2017 del Desierto Sin Ventilador. Gracias a toda la gente que escuchó desde un principio, a la gente que se sumó a la mitad y a los que recién escuchan. Esto es el Desierto Sin Ventilador y nos vamos a encontrar el jueves que viene, tipo 12 de la noche. Vamos a despedirnos con un tema que se llama Sugo de Tangerina. Sugo o Hugo de Tangerina, de los Beastie Boys. Chau, chau. Chau, chau.